queridos hermanos. Hoy la palabra de Dios de este domingo está referida a los pastores. En primer lugar, a los sacerdotes y obispos, o diáconos, o todo aquel que tenga un cargo, una responsabilidad en la comunidad eclesial. Pero también por extensión, pues pueden aplicarse estas palabras a aquellos que tienen alguna responsabilidad en la comunidad y en la sociedad. Todos, por el sacramento del bautismo, participamos de la realeza del propio sacerdocio de Jesús. Y en mayor o menor escala, todos somos pastores. Aunque algunos, más específicamente, por su responsabilidad en la comunidad. El profeta alerta: ¡ay de aquellos pastores que en lugar de servir a las ovejas se aprovechan de ellas! ¡Ay de aquellos que buscan su propio interés y no el bien de los demás! Y contrasta fuertemente estos pastores perversos con ese pastor que anuncia ya el profeta, que será el pastor de la justicia, porque el Señor suscitará un verdadero pastor, y no solamente para el pueblo de Israel, sino un pastor universal para toda la humanidad. Sin duda alguna, esas palabras están referidas a Jesús, que él mismo se presentó a sí mismo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jesús es, por tanto, el pastor de la justicia y, por tanto, el príncipe de la paz. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en este texto que acabamos de escuchar, nos presenta maravillosamente a Jesús. Él es nuestra paz, y lo es verdaderamente. Él es, y solo Él, el hombre nuevo. Él ha ofrecido su propia vida en la cruz para reconciliar a los pueblos que se odian entre sí, para hacer un solo pueblo, un solo rebaño, que alabe y bendiga a Dios. Tenemos que reconocer, queridos hermanos, siempre el sacrificio, la ofrenda, la oblación de Jesús, que se ofreció a sí mismo para que nosotros vivamos en la justicia y en la paz. También, imitando a Jesús, debemos ofrecer nuestras propias vidas, siempre en orden a la unidad y a la paz. Tenemos siempre muchas oportunidades en orden a la convivencia, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito eclesial y de la sociedad, de renunciar a sí mismos y de ofrecernos para favorecer siempre la concordia, la unidad y la paz. Eso fue lo que hizo Jesús. En el Santo Evangelio, Jesús, atento a sus apóstoles, a quienes previamente había enviado de dos en dos para que fueran a anunciar la paz, los envió para que prepararan el camino, el anuncio de la buena noticia, para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Regresan los apóstoles contentos, cansados y contentos de esta misión que han realizado, y le cuentan a Jesús todo lo que han hecho y han enseñado. Por eso Jesús piensa que se merecen un descanso y les dice: vayamos a un lugar apartado, a un lugar desierto, para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. La gente percibió que habían subido en la barca y se despabilaron pronto, porque corriendo por la orilla, cuando fueron a desembarcar al otro lado, de nuevo estaba allí la muchedumbre, la multitud, aguardando. Así es que breve fue el periodo de vacaciones que pudieron tener, porque el mismo Jesús, con su propio testimonio y ejemplo, para los apóstoles que estaban con él, tuvo compasión de esa muchedumbre a la que reconocía como ovejas sin pastor, y pacientemente les enseñó durante largo rato. Siempre las necesidades, las urgencias de los demás deben de ser priorizadas, hasta sobre el propio descanso y el derecho merecido que uno pueda tener. Esas son entrañas de misericordia, y qué hermoso es gastar y desgastar la propia vida en servicio a los demás, sin interés, sin provecho, sin búsqueda de uno mismo, sino simplemente por hacer el bien. En el fondo, quien se entrega sinceramente y desinteresadamente a los demás puede experimentar dentro de su corazón el gozo y la alegría de servir, porque en ese servicio va el amor, y el amor es el que realiza y planifica todo. Eso no se compra con dinero. Y cuando uno se dona y se entrega, experimenta dentro de sí una alegría que la da Dios, porque es fruto del Espíritu. El apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, detalla el fruto del Espíritu Santo: el amor, la alegría, la paz, la amabilidad, el respeto, el dominio de sí mismo. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo todavía de receso escolar y de vacaciones de invierno, un tiempo ahora ya más sereno, esperemos que sin esa preocupación de la gripe, que pareciera o que nos vamos haciendo la idea o que se va deteniendo un poco, y esperemos que así sea, vamos, como hemos rezado en nuestra oración, a suplicar al Señor que siga multiplicando su gracia en nosotros, que vivamos fervorosamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, a fin de que nos podamos mantener firmes, perseverantes, ayudándonos unos a otros en el fiel cumplimiento de los preceptos, de los mandatos del Señor, y encontremos ahí nuestra alegría. Jesús, que no impone a la fuerza nada, sino que es tan respetuoso, va haciendo discípulos por la verdad y por la caridad. el propio apóstol en esta carta a los Efesios, donde nos presenta a Cristo como nuestra paz, más adelante dirá que debemos proceder, realizar y obrar siempre la verdad en el amor. Este es el criterio, la verdad en la caridad. Así no nos vamos a engañar nunca, buscando la verdad que es el propio Cristo, el mismo Señor, camino, verdad y vida. Esa verdad que nos hará libres y, sobre todo, y por encima de todo, la caridad y el amor, que es el vínculo, porque Dios es amor. Así, de esta manera, viviremos en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De esta manera irán transcurriendo nuestros días, van pasando los años, nos vamos haciendo mayores todos, pero con esta firmeza y esta perseverancia hasta el final, donde después el Señor nos dará ese merecido descanso, que quizás aquí en la tierra, como les pasó a los apóstoles y a él, no tuvieron tiempo, porque en realidad ahora es el tiempo de caminar, de luchar, de combatir, de trabajar, de servir. Ya tendremos después toda la eternidad, Dios mediante, para ese descanso y esa felicidad que aguardamos y esperamos que el Señor nos conceda. La Santísima Virgen del Carmen nos siga acompañando en este peregrinar, y por nuestra parte ofrezcamos cuanto somos y tenemos para ser fieles al Señor.